Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos al Instagram de Mindalia. Feliz lunes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Laura y voy a estar en este directo junto a Lu Rowan para hablar de un tema de misterio, un tema fascinante, porque hoy vamos a ver qué sucede con las personas que no pueden ser hechizadas. Voy a dar un poquito de tiempo para que todo el mundo pueda unirse aquí al directo del día de hoy. Bienvenidos, ahí os estoy viendo llegar a medida que os vayáis sumando. Espero de verdad que se viene, porque Lu es una chica muy jovencita, pero es una mágica completamente en redes sociales, así que ahí os va a encantar. Yo de momento os voy a comentar cómo se encuentra ella en Instagram. Ella es secretos, _ revelados con dos S's. Hola, bella, qué placer. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí estoy, que digo yo, ostras, no estoy viendo la solicitud, no lo consigo ver, pero ya está. Sí, es que siempre tenemos alguna pequeña interferencia para conectar, sí, al inicio, Lu, pero esto siempre pasa, así que perfecto. Nosotros siempre mantenemos la calma y ya está. Bienvenidas. Gracias, ¿cómo estáis? Bueno, ya estoy te dejo porque veo que estás interactuando con la audiencia. Lu, yo estaba, sí, presentando un poquito sobre ti, estaba contando que a pesar de ser muy jovencita, eres muy mágica en redes sociales y todo lo que haces y lo que promueves lo haces desde la limpieza energética, ¿no? Y todo como muy místico, todo muy mágico, y eso a mí me encanta, Lu, me encanta porque, bueno, yo soy fan de las brujas, ¿no? Y de todo este tipo de cosas, y yo encantada de poder conocer este tema porque hoy vamos a estar resolviendo una parte del misterio de que hay personas que no pueden ser hechizadas. Me gustaría, Lu, si te parece, que te presentes un poquito para la audiencia que no te conoce. Bueno, chicos y chicas, soy Lu Rowan. No hace tanto, la verdad, es que estoy aquí en redes sociales, pero bueno, por ciertas circunstancias, pues hice algunos vídeos que me hicieron crecer mucho. Y bueno, yo hago limpiezas energéticas, también estoy muy metida en el tema de biodescodificación de la mano de Ángeles Wolder, que para mí es la mejor, ya la conocéis. Una maestra. Y bueno, también, sí, bueno, increíble, he estado en varios retiros con ella y he aprendido muchísimo. Pero luego, la verdad es que yo tengo una manera muy única de hacer limpiezas energéticas, de hacer la propia biodescodificación. Me he dado cuenta con a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Como que yo conecto con una serie de, pues me vienen ciertos modos de hacer las cosas distintas, pero que dan muy buenos resultados. Entonces yo soy la que va probando cositas y la verdad es que, claro, luego conozco a muchas compañeras y compañeros y veo que digo, ostras, yo hago las cosas de una forma muy, muy mía, ¿no? Y eso creo que es lo que más me caracteriza. Tengo un método único de limpiezas energéticas y bueno, esta soy yo, una brujita un poquito metida en un montón de cositas. La verdad, muy amante de los animales. De hecho, soy ATV, enfermera. Me saqué ese título primeramente pensando en que terminaría trabajando con animales y he acabado aquí. Pero bueno, estoy muy, muy contenta, cada vez avanzando más. Y hoy quiero y vengo a hablaros sobre algo que me parece muy importante que la gente entienda, porque lo que más veo en consulta son personas que están súper estancadas, que no saben lo que quieren hacer. Y de hecho muchas veces les pregunto, a ver, si tú te pudieras decirme qué es lo que más ilusión te hace en la vida hacer o qué metas tienes, la mayoría y en un alto porcentaje no saben decirme hacia dónde van, hacia dónde quieren ir. ¿Qué gustos tienen en realidad? ¿Qué es lo que les hace ilusión? ¿Qué es lo que les hace crecer? ¿No? No tienen ese conocimiento interior. Están como en un piloto automático. Voy a trabajar, vengo a casa, duermo, me encargo de lo que tengo que hacer y se olvidan totalmente de lo que son como personas. Y sobre todo en el tema del misterio de lo que estábamos hablando, de que hay personas inmunes, las hay, pero son aquellas personas que se encargan de vivir de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? La sociedad está yendo muy, pues son un piloto automático y tendemos normalmente a quejarnos de todo lo que nos pasa, ¿no? Lógico, es humano, ¿no? Cuando tenemos un mal día, hay una queja sobre estas cosas que me han pasado y una queja. Y nos enfocamos mucho en, jolín, parece que no avanzo, tengo este problema económico, tengo este problema con la pareja, tengo este problema aquí y allá. ¿Y dónde queda el resolver, ¿no? Entonces, en cuanto en consulta les pongo el foco de coge las cosas que te preocupan, que en tu día han salido, que en tu día te han molestado, que en tu día te han generado ese malestar, apúntalas en una libreta y ponle una solución. Al lado lo escribes, posible solución, mañana voy a hacer esto. ¿Cómo puedo solucionar esto que me ha pasado? Así, así, así, y vas probando. Y eso es lo que diferencia a las personas en las que cualquier mal de ojo, que ya sabemos que el mal de ojo muchas veces ni siquiera es intencionado, tengo un rifirrafe contigo, pienso mal de ti, hablo mal de ti, y esa energía que se genera te llega, y al estar tú tan bajita de vibración, te da, pero es que te afecta muchísimo. Sin embargo, si somos personas que aprendemos esta capacidad de resuelvo lo que en el día me pasa para irme a dormir con todo lo de mi día resuelto. Y si no me ha dado tiempo, al menos estoy en ese camino de, bien, voy a resolver esto que me ocurre o aquello que me ocurre. Y obviamente diciéndolo se ve muy fácil, luego cuando lo intentamos hacer vemos que es más complicado, pero ese es el camino, ese es el punto. Estas personas que son así, que les vienen algo y rápido puedes tener un momento de, jo, de verdad es que esto no hay manera, un momento de, es humano, un momento de decir, estoy hasta las narices o de esa queja, pero después de esa queja tiene que venir, me pongo en el camino a la solución, no lo dejo estar ahí, no nos hacemos víctimas de esas circunstancias o incluso de terceras personas, porque dejamos en mano de lo que pueda pasar en el día, que pueden pasar millones de cosas, o dejamos en manos de otras personas si tenemos felicidad o no en un día. Y es muy heavy, y a veces no lo vemos así. Pero una situación cotidiana, un choque con una persona tonta, te puede llevar a tener un día muy oscuro. Y eso es lo que te pone en bandeja para todas esas personas que quieren hacerte daño a nivel energético, esas personas que no tienen intención, digamos, de hacerte ningún ritual, pero sí, ala, pues pienso mal de ti, hablo mal de ti, esas energías te llegan y te hacen daño, o es que de un montón de cosas. Entonces, sí hay personas inmunes y no son menos humanos. De hecho, hay mucha gente que tiene días buenos y días malos, pero como se encargan de solucionar sus problemas, les sube la vibración, están en resolución continua y no es posible entrar ahí. Porque si hacemos un ejemplo, por ejemplo, para que lo entendáis mejor, si tú le preguntas a una persona que ya es millonaria, que sus 24 horas está súper enfocado en mejorar su cuerpo físico, en mejorar su negocio, en mejorar lo que sea que quieran mejorar, tú le vas con este tema de, ay, es que te han echado un mal de ojo, ay, es que yo creo que te están afectando las energías. No tienen tiempo ni para pensar en eso. Y mucha gente que está así súper enfocada, no es posible hacerles daño, pero porque están en todo el día tan enfocados en sí mismos, en crecer, y están súper altos de energía que es imposible hacerles daño. Y son inmunes. Pero no porque hayan nacido así, sino porque todos los días están enfocándose en sí mismos. Y creo que es algo súper importante, que muchas veces decimos, ostras, pues sí, es lógico, pero hasta que a veces no lo escuchas, es como que no termina de calar. Y un ejemplo que también me gusta mucho, que me paras si quieres decirme algo, me paras, que yo cuando empiezo no. Sí, tranquila, no te ¿Rodó? preocupes. Yo estoy Me gusta encantada de explicar. oírte. Me gusta explicar el tema de el mar y la arena, ¿no? Y vamos a di diferenciar dos capas energéticas, alto astral y bajo astral. En el alto astral tenemos todas las energías bonitas y las emociones bonitas, y cuando todo fluye con normotonía, como diría Ángeles Walder, Y luego tenemos el bajo astral, que es donde están todas esas energías más densas, más del dolor, del miedo, de la inseguridad. Y justo en medio hay una membrana que los separa. Bien, entonces, depende de la energía que yo tenga, me voy a posicionar o arriba o abajo. Y yo lo suelo explicar muy sencillamente con el tema de estoy en la arena, en una playa, estoy en la arena, alto astral, ¿vale? Seguridad, amor, todo lo que os queráis imaginar. Y luego en la zona del mar tenemos profundidades. Estamos en la orilla y podemos seguir caminando. Llega un momento de que te vas adentrando, adentrando, adentrando y llega un momento en el que ya tienes que nadar. Bien, si tú te preguntas el mal de ojo, las maldiciones, todas estas energías, larvas energéticas, todo lo que os podáis imaginar, te pueden afectar y vamos a decir que son tiburones. ¿Dónde te tienes que posicionar tú para que eso, para que ese tiburón te pueda hacer un daño, para que te pueda comer? Tenemos clara la respuesta. Para que un tiburón te pueda llegar a hacer un daño, tú tienes que estar bien metido en ese océano. En la orilla es poco probable y en la arena ya no es probable, no es posible que te ataque un tiburón. Pues es más o menos igual. Que algo, pues que también es verdad que cuando algo te afecta tendemos a decir, no, es que a mí la economía no me va bien porque me han echado un mal de ojo. Y punto. Y no nos hacemos responsables. Tú estás mal de tu economía, ¿vale? A lo mejor ese mal de ojo te ha influido en que estés peor, perfecto. Pero tú has dejado que ese mal de ojo te haga daño porque tú te has posicionado en ese océano, en un lugar del océano donde ese tiburón te podía hacer daño. Y está solamente en tus manos nadar y salir a la orilla. Y esto es un proceso. Luis, Y yo creo que es. creo que hay Dime. una cosa muy importante que has dicho antes, y es que hay veces que ese mal de ojo, esa mala energía, esa mala vibración viene de forma inconsciente. Es decir, yo tengo un roce contigo en el día de hoy, digo, vaya tela, luz, tal, no sé cuánto, y nada más que yo en ese momento esté ya mal pensando con una mala energía hacia ti, ya como que estoy canalizando que esa energía llegue a ti, que a ti te pueda estar produciendo un mal día o que tú puedas estar de mal humor, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que no se conoce tanto, porque siempre entendemos como un mal de ojo, ¿no? Cuando hacemos un conjuro y que de repente es como la visión que tenemos global del mal de ojo. Pero sí que es verdad que si hablamos de esas pequeñas maldiciones, ¿no? Que podemos tener en el día a día o incluso eso, ¿qué te digo yo conduciendo, ¿no? Y alguien te pita el claxon, quita de en medio, ¿no? Con esa mala energía, ahí de repente todo eso nos afecta también. Yo creo que ahí está el punto de empezar a reconocer, ¿no? Lo que pueda estar llegando hasta nosotros para decir, quita, quita, esto no es mío. Exacto. De hecho, el mal de ojo se conoce como que yo te doy, te echo una mirada maligna a propósito y sé que eso te va a afectar y eso es el mal de ojo. Pero si lo miramos como energías, el mal de ojo es dar, hacer, digamos, mirarte mal, se puede mirar de distintas maneras. Yo te puedo mirar mal pensando mal de ti, te echo un mal de ojo. Es como una mirada hacia tu persona, hacia tu energía mala. Bien, pero no se hace como voy a hacer un ritual para machacar a esta persona, no. Simplemente, mira, no me caes bien, he tenido un roce potente contigo y mira, es que eres tal cual cual y yo lo tengo aquí y lo pienso y se lo digo a los demás y esa energía se ha creado. Pero tú te puedes, o sea, tú puedes controlar eso en tu día a día, es que es imposible. Te vas a cruzar con millones de personas en toda tu vida a las que no les no pues no tengáis ese feeling y en los que puedan pensar mal de ti en un momento. Y eso es inevitable que ocurra. Pero si ya una cosa de esas te afecta y te hace daño y tú notas que tu humor cambia, amiga, estás muy en el océano. Estás muy metida en las densidades bajas. Entonces ahí es cuando te das cuenta, vale, si este pequeño choque que he tenido me ha cambiado el día entero, ya puedes ir saliendo porque estás bien metida adentro. Luego hay gente que ya le tienes que hacer mucho para que se altere. Esas son personas que están mucho más arriba, que tienen más autocontrol, que están más enfocadas y en un momento las desenfocas y es cuando les consigues sacar, ¿no? Pues ahí es parecido. Tú tienes que intentar pensar que tantos millones de personas que somos no vas a cuadrar con muchísimas. Pero la cosa es si tú estás bien enfocada en lo que has venido a hacer, tienes tus metas claras, porque la mayoría tampoco sabe lo que ha venido a hacer. Es decir, es que no tengo mis metas, es que no sé a dónde voy. Claro, tú no tienes claridad mental, no puedes tener un foco. Tu linterna, que es la teoría que yo me saqué de la manga para explicar en la mentoría que suelo hacer, la linterna donde la enfocas. Tú imagínate que esa linterna donde tú la enfoques se multiplica. Entonces te vas a tener que dar cuenta de que la linterna tiene que ir a un sitio donde tú te venga bien, no vas a enfocar a un mejor, iba a decir, lo vas a enfocar en la caca. Claro, si no se te hace ahí una montaña. Tú quieres, Claro. por ejemplo, quieres más dinero, quieres más amor, quieres más paz. Ahí es donde tú tienes que enfocar. ¿Hacia dónde vas? La linterna, acuérdate de enfocarla. Cuando la tienes enfocada en algo bueno, es muy difícil sacarte de ahí y es imposible que te hagan daño. Fíjate que yo llevo en redes poco tiempo y he crecido, soy muy orgullosa, pero he tenido mucho hate también. Que eso al principio costó un poco más, ahora lo llevo súper bien porque he interiorizado esto. Porque sí, yo sí sé que permito un solo minuto, permito un solo minuto a enfocarme en las cosas negativas que te puedan decir, yo me estoy metiendo en ese mar. Por lo tanto, soy responsable de que ese día se me fastidie porque yo he decidido. Entonces, cuando nos cogemos el 100% de responsabilidad, que este es otro punto muy importante, tu economía no va mal porque te hayan echado un mal de ojo. Va mal porque llevas años haciendo algo o no haciendo nada. Tu amor o ese amor que tú quieres atraer o hacia ti mismo no está bien porque tú has dejado que eso haya llegado a este punto. Y es duro escucharlo y es duro sobre todo decírselo a uno mismo. Yo misma me lo he tenido que decir. Mira, tú estás donde estás porque no te has querido ni te has valorado un carajo. Y es culpa tuya. Y cuando nos responsabilizamos al 100% de lo que no hemos hecho o de lo que hemos hecho de más, es cuando tenemos el poder desde la verdad, cambiar nuestra situación. Porque muchas veces es muy fácil mentirnos, muy fácil dejar eso en el cajoncito de al lado. Y eso es lo que va pesando y te va metiendo y te va metiendo y te va metiendo. Yo no sé por qué tengo problemas económicos. No, sí sabes. Llevas mucho tiempo aparcando cosas, no centrándote y dejando que tu linterna enfoque a cosas que no te van a dar esa cosecha. El problema está en si tú plantas tomates, vas a recibir el fruto, el tomate. El problema está cuando yo planto la semilla del tomate y espero recibir melones. Ahí está el problema. Que muchas veces, de hecho, si pregunto, a ver, ¿cuántos de vosotros, qué tipo de vida queréis, ¿no? Por ejemplo, en economía, venga, poner un número del 1 al 10. Tanto. Y luego, si analizamos la persona y se ponen una nota a sí mismos en hábitos, en mentalidad, no llegan nunca a esa nota. Entonces es como querer algo que tú no estás cosechando, ¿bien? Estoy plantando tomates, pero quiero melones. Pues no, planta melones, cúrrate los melones y tendrás melones. Y también habrá gente que diga, no, pero es que yo sí me lo estoy currando. Y no me llega a mí nada, porque eso me pasa mucho. Pues mira, el universo tiene una ley y esa ley no se puede cambiar. La ley de tú tienes lo que te mereces. Y eso es así. Tú obtienes siempre lo que mereces. Lo que tú plantas, cosechas. Y eso es así. Y primero dar y luego recibir. Esa ley es irrefutable. El universo nunca se equivoca. Nosotros sí. Nosotros nos podemos equivocar. Pero a mi parecer, y esta es mi cosmovisión, que quede claro, esta es mi forma de ver las energías, mi forma de tratarlas. Y mi forma de expresarlas. Pero no tiene por qué ser la vuestra. Esto es simplemente que yo os doy, oye, mi pincelada, si a alguien le puede ayudar en su día, a mí me la dieron y yo cogí todo lo que me resonó y dejé lo que no, y vosotros tenéis que hacer igual. No sé si Bueno, me quieres muchas decir algo, gracias, que si ¿no? no. Sí, yo te digo, Yo estoy encantada, o sea, estoy encantada porque a mí me encanta este tema, entonces yo estoy aquí como un espectador más, literalmente solo porque tengo la cámara abierta. Pero bueno, vamos a dar un poquito de espacio también con los comentarios que están llegando a través del chat, que tú los Sí, estás viendo por ahí. sí. Gran X nos dice, ¿puede que te hagan un val de ojos sin mirarte? Sí. De hecho, es lo más probable. Sí. O sea, el mal de ojo en sí te puedo hacer, te miro con malicia y eso es un mal de ojo, pero es que hay muchas formas de mirarte. Yo pienso de ti, sé tu nombre, tengo en mi cabeza tu cara porque he tenido un rifirrafe y estoy en un momento dado pensando en ti y hablando mal de ti con otra compañera y eso es echarte una mirada mala también. Mi energía genera eso hacia ti igualmente, aunque no sea exactamente te acabo de ver y te tengo de frente. Por supuesto, de hecho es la manera más común de recibir un mal de ojo. Sí. Bueno, pues ahí queda esa respuesta para las personas que tenían esta duda. Te dicen por ahí que explicas muy bien. Yo estoy de acuerdo con Muchas eso. Lo explicas súper gracias. bien y Muchas se entiende todo gracias. a la perfección. Muchas Nos dice gracias. Sonia La Roja, toda la vida hablaron mal de mí, familiares, y eso no lo olvido. Fíjate que aquí ya tenemos, y lo veo yo, ¿no? Que no soy experta en nada de esto, simplemente soy la conductora de la entrevista. Pero yo ya veo aquí que en este caso nuestro amigo, nuestra amiga, no sé si es un chico o una chica, porque no lo puedo ver ahí en la foto, ya está enfocado, ¿no? En eso que ha sucedido, y dice, no lo olvido. O sea, como que ya tenemos ahí la limitación. Querida amiga, mayor consejo desde todo el amor del mundo, la familia es familia, los amigos son amigos, pero tú solo tienes una vida, solo tienes un cuerpo, solo tienes una sola vida para vivir y te tienes que centrar en lo que tú quieres lograr, en tus sueños, en lo que quieres crecer, en las ilusiones que tienes. Y cuando tú te centres ahí, hablarán más porque la envidia puede también y hablarán más, pero a ti te va a dejar de afectar. Y vas a ser capaz de ser feliz con la vida que escojas, siendo tú mismo o tú misma, y los demás hablarán todavía más, porque cuando tú mejor estés, los demás hablarán más. La diferencia será que ya no te podrán hacer nada y llegará un momento en el que se cansan, porque ven que nada de lo que dicen, hacen, te puede cambiar en absoluto, y llega un momento en el que te hacen ping, y ahí es cuando tú ya te liberas. O sea que cúrrate, cúrrate tu esencia, cúrrate tus metas, enfócate, libreta, tengo estas metas para este año, ponte fechas límites y a por ello y deja de pensar en esas personas. Y olvídate, olvídate y sobre todo, si me recibes el consejo, piensa en esas personas, piensa en esas personas que para que puedan hacer un mal es que están mal, porque una persona que está bien no puede hacer mal. O sea que si esas personas hablan mal de ti, es porque ellos por dentro están muy mal. Compadécete, de verdad pide perdón porque seguramente tú también habrás pensado fatal y eso ya sabéis que es así. Pim, pim, pim, pim, pim. Pide perdón por tu parte, libérate de eso, agradece todo lo que tienes y pa'lante porque es la cura más rápida, os lo aseguro. Antes de pasarte otra pregunta, Lu, yo quiero hacerte una pregunta que creo que me parece que puede ser interesante, ¿no? De cara a esto, porque siempre es verdad que tendemos mucho más a centrarnos en lo negativo que en lo positivo. ¿Cómo ve Lu Rowan esto desde su mirada y cuál sería una posible solución para esto? Porque esto yo creo que influye mucho a la hora de todas las malas energías. Es muy fácil caer en la tentación de lo negativo. Es muy fácil ser víctima y es muy difícil al mismo tiempo. Porque ser víctima es como una llamada de ahogo, ¿no? Y siempre tendemos a que pensamos a que alguien va a venir y nos va a decir, tienes toda la razón, qué mal se han portado contigo, yo te compadezco, yo te mimo, yo te ayudo. Siempre tendemos a estar en el victimismo porque aprendemos desde pequeñitos también a veces a que eso es lo que vemos en todos lados desde hace mucho tiempo. En la sociedad lo fácil es quejarse, ¿bien? Pero tampoco es una posición fácil, porque si lo pensamos todo el día quejándote, todo el día siendo víctima, imagínate esto lo que conlleva a nivel energético. ¿Cómo podemos solucionar? Pues mira, yo tuve una época también en la que estuve estancada, por eso, porque he conocido ese lado oscuro y porque conozco muy de primera mano ese lado en el que estás todo el día en la víctima, porque he tenido mis épocas muy fuertes para lo joven que soy. He vivido cosas muy fuertes, pero que gracias a eso soy quien soy ahora, ¿eh? Y es muy fácil no levantarse de la cama. Es muy fácil compadecerse de todo lo que nos pasa. Es muy fácil pensar que tú ya no tienes solución con lo que te pasa, no hay manera de avanzar, y es muy fácil irte al victimismo. Pero si por un lado podéis empezar, yo diría que sería haciendo un pequeño ejercicio que no cuesta nada, que es levantarte de la cama, cerrar los ojos y pensar de lo que ya tengo ahora, aunque para mí todo sea una mierda, porque la mayoría piensan eso, estoy todo en caos, todo es malo. Busca en ese caos una sola cosa que esté bien, una sola cosa que te guste, una sola cosa que te agrade, y empieza a expandir esa luz pequeñita que vas a crear desde pequeñito a grande. Yo me levanto, para mí todo es una mierda, pero empiezo a pensar que a lo mejor el café de esta mañana, ¿no?, el que me puedo tomar esta mañana, que me lo han dado con amor, con una sonrisa, del resto del día no puedo sacar nada más, pero ese momento puedo agradecerlo. Y con eso basta, ya enciendes la chispa, ¿bien? Entonces, yo entiendo que haya gente que esté muy sumida por dolores emocionales, por pérdidas, lo sé. Pero si sois capaces de encontrar una sola cosa en vuestro día que haya sido de agrado, de amor, de satisfacción, agradecer eso con mucha fuerza, y todos los días, en vez de una cosa, voy a buscar dos. En vez de dos, voy a buscar tres. Y llegará un momento en el que con lo que agradeces, tu energía sube y sales de ese estancamiento. Y es complicado al principio, sobre todo para la gente que está en depresión, para la gente que está con ansiedad, porque es muy difícil ver con otros ojos la situación que viven. Pero agradeciendo, enciendes una luz. Y una luz en la oscuridad es muy poderosa, porque se va haciendo más grande y más grande. Y sobre todo, escribir. Escribir, o por ejemplo, a mí me funciona, me mando audios a mí misma. Me mando audios a mí misma de todo lo que hago bien, de todos los desafíos, de todo, y suelto. Porque si algo he aprendido muy, muy de primera mano, es que esas sensaciones, esas emociones que no se cuentan, que no se expresan, que no se les busca una solución, se enquistan y a largo tienes problemas físicos, emocionales y de todo. Así que chicos y chicas, agradecer, empezar por agradecer y encender esa pequeña chispa. Eso es lo que yo diría. Muy bien, Lu, muchas gracias por responder mi pregunta. Me voy a por la última pregunta que nos da tiempo aquí en el directo. Sara Sanse nos pregunta, ¿el mal de ojo puede ir ligado con el karma? El mal de ojo puede ir ligado con el karma. Yo creo que en mi cosmovisión, el mal de ojo te sucede dependiendo de las actitudes que tomas en tu vida actual. El karma puede generarse en vidas pasadas, ¿bien? Obviamente el karma es algo que tú vas generando, pero algo importante del karma es que se cree que el karma solamente se genera cuando has hecho algo muy malo. Pero no, el karma se genera también cuando tú tienes una equivocación, ¿vale? Todo el mundo nos equivocamos, ¿cierto? Todo el mundo nos equivocamos. Y en algún momento te has podido equivocar y esa energía se tiene que equilibrar, porque en el universo se van equilibrando todas las energías. Entonces el karma sobre todo hay que verlo con mucho cariño y mucho amor. Porque hay personas que están quemando en estas vidas ahora. Mucha gente que me entra y me dice, estoy mal, estoy esto, o tengo esta enfermedad que ha salido de golpe, ¿no? Y yo hago mi limpieza energética, entro con los guías y veo que es un karma que está quemando. Ese karma que está quemando es porque en alguna vida pasada o en esta vida, años atrás, ha cometido una equivocación o ha alterado el orden, digamos, energético, y, bueno, el universo restablece de esa manera, ¿bien? ¿Cómo hay que ver esa quema de karma? Con mucho amor, porque si estás quemando karma quiere decir que te estás liberando de todo eso, y pasar por una enfermedad quiere decir que yo quemo el karma y yo estoy restableciendo las energías, lo cual eso es muy positivo. Y hay que llevar el karma, a veces es muy dura, a veces es más pasajera, hay que llevarla con mucho amor. Y no diría que va ligado al mal de ojo. Yo no diría que va ligado al mal de ojo. Creo que el mal de ojo es algo que en la vida tú puedes hacérselo a alguien sin querer, porque de hecho casi todos hemos echado algún mal de ojo. Ojo al dato. Yo, todos. Porque en un momento dado hemos tenido un encontronazo con alguien y ¿quién no ha dicho de alguien esta petarda que mira lo que me ha hecho pasar la tonta esta? Pues todo el mundo en algún Totalmente. momento y nos hemos enfadado. Entonces, eso es que ocurre, ocurre así, esporádicamente y lo que tenemos que hacer es mantenernos bien arriba para que no nos afecten estas, digamos, entre comillas, tonterías. Y el karma ya es otro rollo más profundo. Pues si os gustaría que hiciésemos un directo hablando del karma con Luz Rowan, aquí os leemos abajito en comentarios. Quiero recordaros que este vivo va a quedar grabado aquí en nuestro feed de Instagram y que vamos a linkear también el perfil de Lu por si queréis seguirla, por si queréis saber más sobre ella. Yo os lo recomiendo encarecidamente. A mí, yo te tengo que reconocer, Lu, que me encanta tu perfil, me encanta todo lo que haces y te doy la enhorabuena porque, como tú bien dices, aunque llevas poquito tiempo en redes, has sido muy influyente para muy bien, y eso es fantástico, ¿no? A todas las personas que hayas podido ayudar en este tiempo, yo creo que es lo más importante, la labor, la mejor misión que te podía encomendar el universo a ti. Así Ya te que digo, gracias por ya te esa digo que labor. sí. A ti muchas Pues gracias por esta nada, oportunidad. gracias Bueno, yo a ti. estoy Mira viendo que que hay muchos mensajes, muchas ella gracias. me comentaba, sí, decía que tú me comentabas hace unos días, oye, estoy nerviosa, es la primera vez que voy a hacer una entrevista, yo creo que has estado fantástica. Muchas Para gracias. promover esa energía bonita del amor, que te dejen Sí. aquí en comentarios, que lo veamos Pues todos. muchas gracias. Gracias, chicos y chicas, por haber estado aquí, por haber escuchado. Creo que hay mucha gente que necesita recibir este tipo de mensajes. Cualquier consulta, os espero en el canal y espero volver a hacer alguna otra entrevista metiéndonos más en otros entresijos. Mil gracias por esta oportunidad. Para mí ha sido una gran ilusión cuando contactasteis conmigo. Y nada, que os vemos muy pronto. Espero que nos vemos muy pronto por aquí otra vez. Nos veremos muy Muchas pronto, eso gracias. dalo por hecho. Bella, Muy besitos bien. Muchas y feliz gracias. noche, feliz tarde para Hello. todos. Chao, chao, chao. Soy Ne.